Y hay representantes muy poderosos de la patronal que siguen pensando que la crisis la tienen que padecer prácticamente en exclusiva las trabajadoras y los trabajadores, y nosotros no estamos dispuestos a ello, que incluso durante la crisis tiene que asestarse un golpe muy duro al sistema público de pensiones, y nosotros no estamos dispuestos a ello, y que cuando salgamos de la crisis los trabajadores sean más dóciles y tengan en esa salida recortados aún más de lo que los tienen sus derechos y sus salarios.